Eso, pues eso, está bien. Mientras nos comuniquemos, y además todo el mundo viene de muy buen humor, lo cual está muy bien. Mientras nos comuniquemos, yo creo que la familia sigue unida, ¿no? Pero que esta idea de tomar tú también tu parte de responsabilidad y sumarte a las cosas que te sumes, y ahora podríamos pasar a la segunda parte que ha quedado abortada de nuevo, que es la acción colectiva, que él ha propuesto una. Yo he propuesto una. Y es que creo que la clave está en proponer cosas, no en... Bueno, en proponer cosas. Claro, y entonces tú vas diciendo, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Pero si no, si jugamos a hablar, a hacer metapropuestas, hablar sobre las, sobre la proposición de propuestas... No hacemos nada. Pero a mí lo que me pasa ahora viendo lo que hemos dicho es que... bueno, a lo mejor no lleva todo el rato, pero que yo pienso en que si queremos desarrollar esto hay que currar ya. O sea, pues ya muy corriendo. Pero si es que entonces lo que... pienso en la propuesta colectiva y digo, pero esto cuándo, dónde, cómo... Vale, pero si es que yo creo que solo la suma de las individuales es una propuesta. Va a ser yo tremenda. Yo también lo creo, es pero que... eso es lo que hablaba ayer con Jesús. Yo eso es lo que hablaba ayer con Jesús, que yo le decía... Y se generan diálogos, creo que ya trabajamos de códigos juntos. A lo mejor sí, aparentemente sí, diferentes. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que los materiales que han salido de entrada... se presenten como se presenten y tal, ya están en una línea, generan un discurso más o menos caótico, pero más o menos, y si van a aportar más cosas, el espectador que venga pensará, estos tíos han currado un montón, te digo de verdad, pero porque creo que hay que accionar, claro. Estoy muy de acuerdo con él, y reflexionar en la comida, no sé qué, después con la copa, lo que funciona, hostia, ¿qué ha pasado? Y acumular, es como un... Yo lo veo más como un cajón súper desastre, porque hemos dicho... La pregunta era, ¿qué es para ti el matadero? Para mí el matadero es, desde una cosa que necesito, una cosa que amo y una cosa que odio. Y una cosa de la que vivo. Y una cosa de la que vivo. Y una cosa... Sí. Bueno, sí, bien, ¿entiendes? Es que es... como ya tenemos... El sujeto está tan, no, tan fraccionado... para mí está... No, no, tú no. Yo no. Pero has venido muchas veces a trabajar aquí, tú precisamente. Es la incomunicación, pero al mismo tiempo es... Por fin me siento entendido. Y a lo mejor uno plantea una cosa durante un tiempo y todo es, aparentemente es negativo, pero yo creo que siempre es ambiguo. Es una paradoja. Siempre es ambiguo, es muy ambiguo. Por eso somos artistas, porque si no seríamos políticos o seríamos... Venga, proponemos concejala. Tú eres concejala. Proponemos cosas o nos ponemos a trabajar. Yo creo que ya aquí, propuestas hay. No, es una broma que hemos hecho. Esta señora se tiene que poner a trabajar en la tour. Claro. Ya, probar. Si alguien se quiere sumar a lo del tour... Yo me sumo. Yo ahora tengo lío como de cómo juntar la imagen con el sonido. Yo soy muy feliz. Pero pensad una cosa, yo pensaría pero más estas cosas ahora que, en soporte. Como dices audio, tú dices, venga, es decir, esta es la primera si tienes idea, la posibilidad del soporte, ese que quieres hacer tú de máxima ambición, que es una máquina que proyecta la virtualidad y que al mismo tiempo se habla, se hace. Si solo se puede hacer el audioguía, se hace. Claro, pero a lo mejor si tú haces el vídeo ya pueden hacer audio guía. Porque igual entonces el tour que entonces yo quiero hacer cutre es solo un vídeo. O sea, imagínate que necesito probar a ver. Bueno, pues claro, prueba. Y que luego se queden los pósters. Yo tengo por que ahí, hacer ¿sabes? Contigo unas fotos fuera, que podemos hacerlo en un rato esta mañana también. Yo tienes no que acabar la moqueta. Claro. Yo no tengo nada claro que hacer. No, de hecho, las flechas fueron una idea que arrancaste tú, que señor y yo adaptamos a toda velocidad y podemos seguir después con las flechas. Es más, están todas las flechas que se tienen que hacer. Tenemos que empezar. Yo a eso es el común. Eso es muy en común. Sí, invadir. Signo, fechas y signos que queráis, o mensajes que queráis poner en el barrio. Porque se puede poner una frase. Claro. Con las flechas, o sea, con las cintas. Sí, claro, tú puedes poner ahora en el centro de una plaza una frase y la gente cuando pasa al tiempo puede leer una frase que se ha escrito. ¿Con, el spray? Sí, claro. ¿Ya habéis probado el spray no, ayer? Pero ya está comprado. Venga, yo me voy contigo para hacer luego eso cuando acabes, porque yo no sé... Vale, eso está hecho. Yo creo que hay un rato de reflexión no lo he sobre hecho nunca eso, yo, pero yo te lo explico. Esa idea está bonita, ya está señalizado más o menos lo de dentro, que era sencillo, está hecho, entonces... Ir al barrio una puede vez haber más, pero ¿no? Puede haber más. Solo, haber cada más. Uno solo, pido que sea solo, cada uno solo, un rato se toma hoy o mañana, se va al barrio y dice, yo quiero un camino hasta aquí por esto, yo quiero poner esta palabra aquí, yo quiero que aquí, claro, lleguemos aquí y haya un círculo en este banco de este, con este y a mí bonito. Se me ha ocurrido esta frase. Y a mí se me ha ocurrido esto, quiero que esté en el barrio puesto. Quiero poner un círculo alrededor de este árbol. Será una acción colectiva y individual a la vez. Es decir, hay una idea colectiva nuestra de sal, verdadero, sal al barrio a ver qué pasa. Pero cada uno de nosotros tiene una mirada. Y si queréis, estandarizamos la flecha. Sí, la flecha igual. Estandarizamos y estandarizamos y la simbología, los signos, ¿eh? Los signos. Sí, una redonda para que te pongas ahí a mirar y después el texto se elige un tipo de letra y se reproduce, se recorte, sencillamente sí. Recortarlo sobre cartulina, eso sí, si no se paga cartulina por parte de la organización, no se roba de la no se roba, si no se paga les tallo unos cataplines. Hostia puta, vale, pero cartulina. Esta por ejemplo, esta acción está bien organizada en este sentido, que todo el mundo tome su responsabilidad y el martes haremos la super entonces yo digo, hoy por ejemplo ya podemos hacer una prueba. Salida, dice. No, la super salida no, quien esté más libre se encargará de ir a hacer. Yo lo haría el lunes, que es fiesta y que hay menos gente, ¿no? Mañana. O el lunes, pero entonces quiere decir que ya todo el mundo hoy tome un rato. Yo lo veo un poco precipitado, pero no pasa nada. Bueno, vamos tomando notas. Hay que escribir las 10 líneas de Eva también cada día. Sí. Que a mí se manda. Sí. ¿A quién tenemos que escribir las 10 líneas? La postal de Eva, que me parece una idea también bonita. Fíjate si hay trabajo, ya hay trabajo. Con desarrollar estas ideas, bien. Pero yo te digo mi idea individual, Tomás. Sí. Yo no tengo ninguna idea individual. Pues tengo muchas ideas. No he sacado, estreses, he precipitado ideas y ahora no tengo nada individual. Porque das demasiado. No, tú tienes una, pero tú tienes una individual. Pero tú tienes y lo regalas todo. Pero vamos a ver. Pero tú tienes una individual que a mí me pareció súper, súper sugerente y súper buena, que es más escénica. De acuerdo. Vale, pero es que tú te niegas a tener una escena. Yo te digo, dividamos el espacio y claro, tú tendrás una escena. No quiero que le dividáis el espacio. No, lo que te digo con eso de dividir el espacio, oye, parecemos una pareja gay. No, es que mola trabajar con lo grande que es. Pero tú tienes, ¿sabes?, que entender que aquí todos queremos mear un rincón. Entonces no, yo digo, yo también quiero, mira, yo lo primero que hago, ya la tenía hecha. Yo me marco todo lleno de escombros y a dos caras gigantescas, los del barro y los de la. Ya está, todos fuera. Y no hay ni sonidos ni nada, pero yo sé que eso no se puede hacer. Ah, bueno, pero claro, no seas chulito, no seas chulito. No, pero se puede hacer también. Pues todo soy chulito, claro. Yo os lo digo, si soy chulito yo lo estoy diciendo. Pero lo que él te... Yo creo que lo que él te está proponiendo a ti te va bien. A ver. Coge un trozo de la nave, márcala y trabaja allí. Claro. Desde ti, porque... Y aquí quiero poner esto para que este sonidito haga no sé qué. Y aquí haré... Así. Y trabajar con lo grande amplía la pérdida, pero por 10.000. Porque somos muy pequeñitos a la vez. O sea, no... Somos pequeñitos físicamente y económicamente. Porque claro, yo hoy soñando... Hoy en la meditación he visualizado una cúpula de plástico que cubría todo esto. Ah, me encanta. Como una burbuja. Una burbuja, me encanta. Imposible. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces, esto yo puedo hacerlo en croquis. Pues haré un croquis, también poner lo dibujaré y diré, hubiera sido bonito. ¿No lo puedes hacer en las fotos de fuera? Puedo hacer en foto virtual y tal. ¿Alguien sabe? Pero yo te aseguro una cosa, cuando te encuentras en una esquina o en tu escena, verás cómo empiezas a reflejarte ahí, a ocurrirte siete cosas. Yo también lo creo. Pero bueno, puedes no tomar. Bueno, entonces, pues nos ponemos en marcha. Sí. Tú tienes un trabajo tuyo, aparte, sí, el de las fotos. Sí. Creo que ahí puedes tomar que te el día. Ahora con el igual para empezar a hacer fotos. Y todo esto. Sí, pero también necesitaría ayuda. Lo que estoy pensando es que necesitaría buscar las fotos, ¿no? Para explicarles. Bueno, tengo algunas que podría ser, pero entonces, no tengo el cable. Le pides el ordenador al proyecto. Yo te ayudo. Pero vamos a ver. Tú vas a acabar la moqueta. No, tú vas a acabar la moqueta. Sí. Y vas a ir con ella a probar la primera flecha. Que es una cosa mía. Quiero que vaya longo este y no ponga nada. Pero lo mío un rato. Lo de mío. Si nos ponemos todos a unir un rato, en un par de horas se consiguen 200 personas. O sea, es más fácil. No es tan fácil, ¿eh? O sea, yo entrevistarlo no fácil. Ya, pero hace falta que venga. Mirad, esta gente que está aquí, todos estos que es la más fácil. Tiene que recorrer exactamente 15 metros. ¿Y les puedes fotografiar aquí o los necesitas dentro? Sí, dentro. Y con las luces apagadas. Vale, eso. Y hoy no puedo, porque te me falta un trípode para hacerlo. Vale, pero... Pues mañana. Mañana, pero la clave mañana es instantáneo. Es la gente que esté aquí, la mete. La gente que esté aquí, la mete. Vale. Creo que además tienen que ser mayores. Vale. No, gente aquí joven. La gente tiene más. Porque las fotos como se ven en blanco y negro, o sea, de fogonazo de blanco a fogonazo negro, vale, están muy relacionadas con la muerte. Vale. Y con el cambio que el matadero ha tenido. Vale. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Si fuera gente incluso que ha vivido el matadero cuando era matadero. Claro, no, las abuelas que sería nos encontramos el otro día conocía muy bien. Que pues eso, esa es la gente que me interesa. Gente mayor del barrio. Vale, entonces, ¿podemos hacer una organización grupal? Mañana por la mañana, todos nos reservamos una hora por la mañana después de la meditación. Vamos a meditar, para ir a buscar a gente. y haremos dos trabajos a la vez: buscar a gente y escoger los sitios donde yo quiero que vayan mis recorridos. ¿Las flechas? Las flechas. Mis flechas. Vale, esto hay que hacerlo. Vale, contigo. Pero lo podemos hacer hoy. Yo sí, vamos. Tú ya puedes hacer alguno. Yo también vengo. Yo también vengo. Estaba ahí efímeros o permanentes. No, pero yo creo que probemos uno, revisamos, vemos que funciona bien tal, y escogemos ya entre los tres unos más. Nos vamos por ahí. Hacemos las flechas. No, pensad que son muchas flechas. Si hacemos uno hoy... Ya, es que son muchas flechas, solo ir hasta Longo, hasta Longo son 40 o 50 flechas, por no decir. ¿Y queréis cruzar por la base de peatones o en plan así? En plan a saco, yo directo mejor, ¿no? Hombre, si queremos que lo... Ha de ser recorrible, ha de ser recorrible. Yo creo que es más fácil que vaya por el camino. Pero eso no lo quitará la policía en cuanto... No, pero los coches también la marcarían. Pues lo que decías, las tiras. No, porque al final las tiras probamos afuera y se soltaban, se rompían. Sí, pero casi instantáneo. Sí, sí, no se pegaban. Y son muy tentadoras de quitarlas, sí, aparte, ¿no? Y sería un poco... Y esto tiene una magia así que un poco lo hace la gente pisando. Es más diseñito que el de Ciel, pero... Entonces igual hoy... Tú quieres empezar con tu audio tour, ¿eh? Ponerte en eso. ¿Tú estás con ella? Sí, estamos... O sea, yo... Mañana... audio tour. Mañana avanzamos en el con Jesús, ¿vale? O sea, mañana yo creo que meditación está muy bien. ¿Queréis? Momento, sí, sí, es guay. Meditación nos gusta. No, ella propone, ¿has tenido quejas, no, todo esto? No, no he tenido nada. Todo lo contrario. A relajar la cabeza y todo. La podemos hacer más larga si quieres. Entonces, Oggi, mañana nos dedicamos con él hora y media o así por la mañana a ayudarle a reclutar a abuelos. Vale. Y que pueda hacer todas las fotos. Sí, si luego hace falta ya le pego yo un empujón más, pero vale. Yo creo que en un rato sí que se puede. Y también escogeremos, ya que estaremos otra vez fuera, escoger los puntos estos donde yo quiero que mi camino, mi flecha llegue. O palabras. Y la frase. O intervención. ¿No? Puede haber frase, puede no. Siempre, yo he escogido pero uno. La frase que es guay. Hay un árbol aquí que tiene un hongo muy grande alrededor. O la frase, lo que queráis. O la frase. Es que no hay problema. Sencillamente dices, quiero esta frase. Vale, mira, este es el tipo que estamos usando. Te coges la cartulina y te la cortas con cutex donde tú quieras. Sí, a mí me gusta. Hay que llevar las flechas hasta allí. La frase es guay. O incluso sin flechas, es decir, en medio de un parque aparece una frase. También. Que ya se sabrá que es nuestra. Mágicamente. Otra última pregunta general. La autoría de todo esto. Yo es que vi el otro día a la cárcel Medina en Reina, que me gustaba mucho. Ah, es guay, ¿eh? Entonces pensé que podíamos poner, para que se entienda, por ejemplo, de las flechas y tal, habrá que comunicarlo de alguna manera que forma parte. Con un cartelito que pusiera proceso 2009, ¿bastaría para todos? ¿Queréis que aparezca vuestro nombre en cada cosa? No. Ponemos proceso 2009, ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, las flechas naranjas igual allá al lado. ¿Así se llama esto? Un par de sitios. Se llama en proceso. Lo ponemos. Proceso 2009. Pero eso también con las flechas de pegamento. Sí, proceso 2009. No, solo lo de dentro. Para que el espectador que entra aquí entienda que esta movida viene de aquí. Bueno, me parece bien. En el barrio también igual se tiene que poner. No lo sé. Bueno, vale. Ahí ya no matizo. Yo no hablo negativo. De acuerdo, si queréis poner proceso, como no llegaremos a ponerlo, da igual. No, si es que no. En la calle yo no lo pondría. Nada. Yo en la calle no lo pondría. Calcular lo que es poner proceso 2009, ¿qué queréis? ¿Rotularlo? No. Yo digo en las intervenciones que haya. O sea, claro. En la puerta de la nave. ¿Título? Una pegatina o algo. Proceso 2009. Ah, sí, eso sí, claro. Y tú, en una de y todo tus va sobre estás. Todo va sobre ese. Con ese pegatina. Ah, sí, no hay problema. Solo era esto. Porque a lo mejor hay gente que dice, no, yo esta pieza quiero que ponga Jesús. Eso también, cuando hayamos acabado todo el proceso, a lo mejor hemos encontrado cosas. Que queremos que se firmen de una forma o no, yo qué sé. Vale. Y es que como no veía firmado nada... No, yo tampoco, por eso lo proponía así, de proceso. Yo tampoco. Vale, ¿tenemos trabajo? Sí, un montón. ¿Tú con ella os apañáis con la cámara y tal? ¿Queréis que venga y os lo enchufe? Luego lo vemos, porque es que yo, en principio sería el ordenador, conectarlo al proyector, pero no tengo el cable. Entonces voy a ver si alguien tiene... Vale. Y preguntáis lo de las audioguías, si tienen, no sé. Sí, eso es lo primero, porque si no hay esto... Si no hay esto, hay una manera... Pasa que tenemos un duro. En mapas que han hecho experiencias de esto, hay una manera muy barata de hacerlo. Muy barata, que era... ¿Cómo era tan barato? Lo hicieron unas belgas, y era baratísimo, era de los chinos. Era con una... Era por frecuencia de radio. O sea, son estas mini radios que valen 5 euros. Emitirlo. Sí, se frecuencian todos al mismo tal. Y entonces necesitas, claro, lo que pasa es que lo hicimos con una radio de pueblo. No sé si hay una amigo radio. Hace falta un emisor y hay que pedir un permiso porque no puedes emitir en cualquier frecuencia. Eso es una movida. Es una movida de colores. Y la otra fácil y barata, lo que pasa es que el Pablo ya tal, sería bueno hacerlo por grupos de 10 o 15 y pillar walkmans de estos malísimos. y lavarlos. Claro. No, no, yo creo que si esta gente tiene contacto con otros museos, sí, que los encuentre. Que se peleen un yo poco apretaré, el culo, sí. Por el amor de Dios. Sí, que nos ayuden un poco. Vamos a apretar. Ir un poco duras, o sea, que necesitamos esto para una acción que es para el público y dile a Pablo una cosa que le seducirá, que es... Para la parte escénica. Para la parte escénica que... Para la parte espectacular, escénica y de show y más lúdica. Dile, mira, para el espectáculo... Para el espectáculo. Para el espectáculo de las 9:30. Sí, es el fin. Esto es el fin. Esta noche por eso en el hotel. A mí el tour me encantaba. En el hotel de Vega. Ir mostrando cosas y tal desde el futuro. Hasta tarde. Desde el pasado, del futuro. Desde el futuro, ¿no? Hablando de pasado. Pero ella ayer dijo que no lo quería hacer. Ya, no, pero vamos a ver. Y vamos a probarlo, pero bueno, ya veremos. Que sí, pero lo probamos porque a lo mejor no soy yo sola. O sea, que igual podemos hacer todos el tour. Quiero decir, gustaba si, esto de si hacer... casi todas las cosas que hacemos son plásticas o son estáticas o que ya están en los sitios, bueno, a estar todos muy libres. ¿Pero nos disfrazamos o no? Ya veremos. ¿Eh? Si ya veremos. Claro, yo me estaba imaginando no, no, un gorro, si claro. medio bañador, si no, y como solo se te ve así, pues estás en la piscina, no sé qué, contando. O sea, que ahí podríamos ser todos eso, como unos reporteros, genial. ¿Sabes? Sí. Como... Me parece muy bien. La audioguía también me seduce mucho, hostia, qué vergüenza, por Dios. La audioguía me gusta es mucho, muy, ¿eh? Es muy, es muy fina, bueno, muy fino. Hay que decidir. La audioguía es muy fina. Audioguía es muy bonito. Sí, vamos. Hay que decidir, ¿eh? Fotos.